Sí, hola Joan, buen día. Tato te saluda desde acá de Mendoza. Y quería preguntarte cómo se vive en las calles con esta situación, estas contradicciones que hay entre la Guardia Civil y los mozos de escuadra. ¿Cómo lo viven ustedes en las calles? ¿Se siente la tensión esa? Ya te digo, yo ahora mismo no estoy viviendo en Cataluña, pero por lo que me comentan mis compañeros que yo tengo allí viviendo, de alguna forma sí, se vive una tensión muy fuerte. Ya te digo que es una guerra de banderas, es una guerra de policías. La misma policía, ¿no? Los mismos Mossos que han estado repartiendo leña, porque recordemos que Barcelona, que Cataluña ha sido una de las comunidades de izquierdas que más fuerza ha tenido en el Estado español, ¿no? Han habido las manifestaciones más grandes, las huelgas más grandes, y son los mismos Mossos de Escuadra, de alguna forma, que es la policía autonómica la que repartía palos en aquellos momentos. Sí que es verdad que con la independencia han tomado digamos, otra vía, ¿no? Pero yo creo que presionados un poco por la presión social de que realmente hay un gran sector de Cataluña que quiere independizarse. Y con la Guardia Civil, por el otro lado, por el lado nacionalista español, sí que se alaba el trabajo que han hecho, no sé, se le pone en una situación que no debería estar, ya que la fuerza que utilizaron en Cataluña el día de las votaciones fue totalmente desproporcionada. Es más, es que estamos ante un estado de choque en el que 5.000 policías están en barcos en el puerto de Barcelona esperando a cualquier situación de riesgo que se pueda quedar o cualquier tipo de acción revolucionaria, cortarla por la vía del palo, que digo yo. ¿Y cómo has visto el rol de los medios de comunicación, digamos? Porque también han fogoneado también esta puja que decís que se ve en las calles de bandera y todo, que estén a la final los de abajo todos peleados, digamos. Claro, ¿qué pasa? De alguna forma, también tenemos los dos bandos aquí, ¿no? Tenemos la TV3, que es la televisión autonómica, que hace unos años también prohibieron que se viera a nivel estatal y solo se podía ver a nivel autonómico. Una televisión que sí que está del lado nacionalista catalán y sí que muestra un poco, a mi modo de ver, no sé si es que yo me siento más de ese lado, pero a mi modo de ver, unas imágenes un poco más sensatas, por decirlo así. Por el otro lado se está manipulando, y no digo que no, en TV3 no se haga, en la televisión nacional catalana, pero en la española realmente la manipulación que está habiendo es muy grande, ya te digo, para generar odio más que para crear un diálogo o una solución, que es lo que realmente se busca desde el Estado catalán, perdón, desde la autonomía catalana, ¿no? Y sí, hay que decir también que aquí tenemos Mediaset, que controla la gran mayoría de televisiones aquí nacionales. La mayoría son privadas, incluso la mayoría son de Berlusconi. Entonces, pues por esa parte conservadora, pues lo muestran bajo su punto de vista. Yo creo que en Argentina también tendréis muchas televisiones, ¿no? Que se puede ver hacia qué lado tiran, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, John, te agradecemos mucho tu tiempo y ya sos famoso acá para cuando te vengas. Para cuando venga acá, ya está. Ah, vale, perfecto. Bueno, un abrazo. Un gran abrazo para Argentina.